si esta noche lo sé. ¿Acaso no volverás? Y no sabré lo que hacer por no sentir que ya no estás. Inventando mil sueños en mi soledad, con tanto peso en la espalda, yo no podré volar. Intentaré consolarme, no eres hombre para mí, pero en el fondo yo sé que no podré vivir sin ti. Y tu perfume en mi cama persiste día a día, y tengo miedo en el alma, ¿qué será de mí? ¿Qué me dará tu mano? ¿A quién daré mi mano? Yo ya no sé si volveré a vivir. Pasarán los días, esta es la triste verdad. Me acordaré más de ti.